Hola, buenas tardes. Comenzamos este jueves con otra emisión del Espacio Común 15M en Ágora Sol Radio. Esta vez vamos a hablar de Palestina. Ayer, día 29, fue el Día Internacional de Apoyo al Pueblo Palestino. Y hoy pues, nos ha parecido muy interesante pues hablar sobre el tema. Y para eso tenemos aquí pues unos invitados. Bueno, todos los invitados que yo tengo dentro de lo que sea son todos de lujo, pero vamos. Digamos que los de hoy son de lujo, lujosísimo. Tenemos pues dos periodistas, a falta de uno tenemos dos. Un periodista palestino, cuyo nombre es, ¿te puedes presentar, Said? Sí, Said Alami. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también a Daniel Lobato, que él es, en el tema de Palestina y de Oriente, pues muy, muy bien aprendido. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Bueno, ya quisiera yo ser periodista. Soy activista, que a veces escribo cosas. No te preocupes, que yo tampoco soy periodista, pero, bueno, y todos los días estoy dando aquí el callo. Muchas gracias. No, tranquila. Tenemos a María Victoria, Caro Bernal, que bueno, si digo todo lo que hace esta mujer, pues entonces se nos va a pasar todo el programa. Buenas tardes. Digo que soy como tú, presentadora también. Sí, sí, bueno. De muchos programas. Está en una ONG, está en el Ateneo de Madrid, está sobre los temas palestinos, los tiene también, todos los días me la encuentro en las... También activista por Palestina. También activista por Palestina. Y luego, a última hora, vamos a hablar de la India, de una mujer que ha venido aquí últimamente, y para eso tenemos a... María Donadios. Muy bien, que ya encantada. Encantada. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, yo voy a lanzar una pregunta. Bueno, tenemos a una persona al teléfono, ¿no? Belén. Belén, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, bueno, a ver, pues llamo, yo soy Amparo de aquí, de Ágora Sol Radio. Entonces, íbamos a hablar con Belén María Victoria de... Belén Botella Serrano. Sí. Ella es teniente de alcalde del ayuntamiento La Roda de Andalucía, que fue el primer ayuntamiento en declararse libre de apartheid israelí, en 2014, cuando todavía estaban los bombardeos. Y la tenemos al teléfono. Okay. Ayer estaba en Madrid, yo la vi que estaba en el Congreso, en las puertas del Congreso, pero luego se tuvo que ir a su pueblo. Así que hoy la tenemos. Pero por teléfono, por la teléfono, tenemos en directo. Aquí. ¿Cómo surgió esto de que fuisteis el primer pueblo que se apartó del apartheid? Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y a vosotros mismos. Bueno, surgió pues por una cuestión de pura convicción de defensa de los derechos humanos. Nosotros, bueno, en concreto yo, desde los 15 años, ya llueve desde esa época, pues tengo un compromiso con los derechos humanos y concretamente con el pueblo palestino cuando conocí pues toda la represión y toda la violencia que ejerce Israel sobre ellos. Y evidentemente cuando fuimos representantes públicos, cuando el pueblo de La Roda nos votó para representarlo, surgió en aquel desgraciado ataque de Margen Protector en el 2014, aquella guerra cruenta contra el pueblo palestino que no pudo ni siquiera defenderse, surgió una oportunidad única para no solo mostrar nuestro apoyo y nuestro al pueblo palestino y nuestro rechazo a los ya 70 años de crímenes de guerra que se están cometiendo allí, sino que vimos una oportunidad única en hacer algo efectivo, que era el boicot a productos israelíes. Y fue, como bien ha dicho Victoria, fuimos el primer ayuntamiento que determinamos boicot a los productos israelíes como un arma pacífica en defensa de los derechos humanos en Palestina, y surgió en ese desgraciado momento del margen protestos, que realmente y por desgracia no viene a ser más que uno más de los que sufren día a día el pueblo palestino. Y ayer, como bien ha dicho Victoria, no solo estuvimos en el Congreso, que gracias a Victoria por darnos este abanico de oportunidades, sino que bueno, estuvimos en las Naciones Unidas, hicimos un registro en el Ministerio de Exteriores como ayuntamiento al embajador permanente en la ONU, pidiendo nuestro derecho soberano a los municipios, porque no solo La Roda, son más de 80 municipios en España y también internacionalmente, en Islandia, creo que también en Holanda, en otros países donde se está haciendo boicot a Israel, y pedíamos a nuestro embajador que intercediera por nuestros ayuntamientos, porque la legalidad española nos impide defender los derechos humanos. Y bueno, están cayendo todas las mociones a nivel judicial, pero hemos considerado, nuestro ayuntamiento ha considerado que tenemos que estar al frente de la defensa de los derechos humanos, y vamos a recabar todos los apoyos allá donde nos puedan ofrecer. Y agradecemos a este programa, a Agora Sol Radio, por darnos este apoyo también y este espacio de voz. Hombre, faltaría más. Aquí siempre hemos dicho que estamos dando siempre voz a los que los otros medios oficiales, dentro de lo que, pues, por llamarlos de alguna manera, no la dan, ¿no? Ni siquiera sacan el tema. Alguna gente, para aclararlo, habrá oído que se protesta o se va en contra del BDS, que es el boicot precisamente que estás hablando tú. Lo digo porque a veces estas siglas, pues la gente no sabe muy bien qué es lo que significan. Entonces, ¿nos quieres contar algo más? Voy a hacer una pregunta que luego me vais a contestar todos. Lo digo hablando porque es lo que se pregunta muchísima gente en la calle. ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel, por decirlo de una manera, que fue que cayó en un genocidio, que fue masacrado, que dicen que sufrió mucho, ahora esté repitiendo ese mismo papel? O sea, parece eso que dicen, que los hijos de maltratadores son futuros maltratadores, y parece que ellos se han convertido en algo parecido, porque están cometiendo los mismos errores de los que ellos se quejaron que cometieron. ¿Tú qué te crees, qué crees que por qué pasa esto? Pueden haber varios factores: factores políticos, factores monetarios, o bien, pues, que estamos perdiendo lo que es, o como has hablado tú, de los derechos humanos, pero a todos los niveles. ¿Cuál piensas que cuál de estos factores son los que tú crees que les ha llevado a cometer esos mismos errores y llevar a una crueldad inaudita, mientras se quejan de lo que pasó con ellos, ¿no? ¿O es la suma de los tres: política, dinero o poder? Yo estoy de acuerdo contigo, son esos tres factores. Evidentemente es una cuestión política, el colonialismo en Palestina, que evidentemente vino de la mano de Inglaterra, no lo debemos olvidar, y luego un apoyo brutal de Estados Unidos, no viene desde mi punto, desde mi humilde punto de vista y desde mi análisis también muy humilde político, no viene a ser nada más que una injerencia en todo el Medio Oriente. Había que dominar Medio Oriente y, bueno, pues el sionismo se alía con nosotros en ese fin político, económico. Evidentemente, el Medio Oriente ha sido y es uno de los baluartes de la economía en estos 70 años, donde el petróleo es el rey o el motor de esta economía, y por supuesto el poder, que es el fin de todos ellos. Pero más allá, yo sí quiero resaltar, es que no estoy de acuerdo con que aquellos que sufrieron el nazismo sean los que ahora generan este mismo nazismo, porque es nada más que avanzar ese nazismo. No es cierto. Hijos de aquellos judíos que estaban en los campos de concentración, como puede ser el profesor Norman Finkelstein, actualmente está represariado por el sionismo y defiende al pueblo palestino. No quiero reivindicar que el pueblo judío no es el sionismo israelí. El pueblo judío es mucho más amplio, está repartido por el mundo, y gran parte del pueblo judío está defendiendo al pueblo palestino. Es el sionismo, el régimen sionista, el que está por los intereses occidentales, está cometiendo ese segundo nazismo y, por supuesto, está infringiendo todos los crímenes, tanto de guerra, contra la paz o contra la humanidad. Y quería indicar que no podemos permitir que Israel se adueñe de ese concepto judío. Cuando nosotros hemos sido denunciados, nuestro ayuntamiento, es significativo que la persona que nos denuncia se autodefina él solo como ciudadano judío, como si ser ciudadano judío determinara una procedencia. Ser judío, igual que ser hebreo, es una cuestión cultural y religiosa, y hay muchísimos judíos que están apoyando al pueblo palestino, porque tampoco el pueblo judío no está contra los derechos humanos. Son el sionismo y el régimen sionista, los segundos nazis. Muchas gracias por habernos aclarado el tema. Es por supuesto que tampoco se puede juzgar a todo un pueblo por los hechos de unos pocos, ¿no? Pero es terrible, bueno, que lo que tú dices, el poder, el dinero, sobre todo, negocios y el apoyo, pues, de otro pueblo que está masacrando, por decir así, o otro régimen que está masacrando, que es el apoyo de Estados Unidos. En fin, ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta, María? A Belén, perdón. Yo una puntualización. Sí. A ver, este es Daniel. Sí. Hola, Belén, encantado de estar contigo. Soy Daniel Lobato, de aquí, de BDS Madrid, de la RESCOP también. Bueno, una cosa, yo creo que has precisado muy bien muchas cosas. Solo pediría una cuestión, y es a todas las personas que dejemos de utilizar la palabra pueblo asociado a judío. No existe el pueblo de las mujeres maltratadas que necesiten tener un país, no existe el pueblo de las personas comunistas que necesiten tener un país, y no existe el pueblo de las personas ateas que precisen tener un país y una tierra. Porque si le damos el sustantivo pueblo, entonces parece que estamos legitimando en cierta medida que tengan que ubicarse en algún lado. Las personas de religión, la que sea, o de no religión, ateas, o de convicciones políticas, sexuales, de identidad personal, etcétera, pues viven en cada país y son de cada país. Y por otro lado, evitar también la asociación con, como ha explicado muy bien Belén, la asociación con el nazismo y Israel. El proyecto de Israel viene mucho más atrás. Belén nos ha querido explayar, pero ella lo conoce perfectamente. Viene de hace 100 años. El proyecto sionista existe antes, mucho antes del exterminio de personas judías, soviéticas, etcétera, de toda Europa en los campos nazis. Y de hecho hay hasta 200 y pico, casi 300 supervivientes de los campos de concentración nazis que han pedido ejercer el boicot a Israel por carta. Hace 3 años mandaron una carta a 300 supervivientes de los campos de concentración nazis, de los pocos que van quedando, y pocas, porque por supuesto tiene una edad muy avanzada. Simplemente esas dos precisiones, y desde luego que ya las había iniciado Belén en su exposición, y ajustar un poquito más por mi parte en ese sentido. Gracias, Daniel. ¿Alguien más quiere opinar sobre el tema? Sí, primero expresar mi admiración por el pueblo de Roda y todos esos pueblos que luchan en España contra el sionismo. El sionismo que domina los gobiernos de Europa, pero totalmente, a través de la banca, por supuesto, de Nueva York, como el Goldman Sachs, por ejemplo, que no olvidemos que todos los gobiernos son partidos políticos endeudados hasta el cuello con los bancos, y no se atreven a llevar la contraria a ningún banco, y todos esos bancos desembocan ahí en Goldman Sachs en Nueva York. Y ahora el sionismo quiere, además de dominar a los gobiernos europeos, a dominar a las sociedades civiles europeas, al pueblo europeo, atemorizándolo, aterrorizándolo a través de demandas judiciales, como el que sufre ahora la Roda, y otros pueblos y otros individuos que están ante los juzgados en España y en otros países, llevados por sionistas que dicen además que actúan en nombre del Estado de Israel. Yo no entiendo, de verdad, cómo el gobierno español permite esto, permite que haya una entidad extranjera, a través de agentes locales, aterrorizar a la sociedad civil española, y especialmente a los ayuntamientos elegidos soberanamente por el pueblo. Esto es un crimen flagrante que deberían las autoridades hacer algo en España para pararlo, y no dejar a los israelíes actuar y aterrorizar al pueblo español a través de sus agentes aquí en España, a través de las de la Confederación de Comunidades Israelitas en España, que son nada más que un brazo del Estado terrorista israelí, no es más que eso, y intentando controlar a la sociedad española a través de esas demandas judiciales, como lo que pasa en La Roda. Pero, a ver, ¿qué vas a decir de un gobierno que también nos aterroriza continuamente? Entonces, es que claro, primero tendríamos que librar de este gobierno que tenemos ahora, porque ni tampoco respetan los derechos humanos, se pasan el día aterrorizando con la dichosa ley Mordaza, que la aplican cada 3x4. Entonces, es como una utopía pedirles que entren, porque comparten los mismos intereses. Pues si no decimos el gobierno, decimos el Poder Judicial mismo. Sí. El fiscal que ve, los fiscales, el fiscal general del Estado que ve un crimen ocurrir delante de sus ojos, de un país extranjero terrorista hasta el no va más, intentando aterrorizar al pueblo español y a la sociedad civil española. O sea, ya el mismo, el fiscal general mismo, o los jueces. Ya, pero es que aquí el Poder Judicial también deja mucho que desear. O sea, siento tenerte lo decir. Luego yo quiero aquí a punto de estar algo. Usted ha dicho que los que sufren el nazismo luego son ellos peor que tal. Hay que distinguir mucho. Bueno, ya me lo ha aclarado, Hay Daniel, que distinguir mucho entre sionista y judío. Y judío. Bueno, es que hay mucha gente que confunde esos términos de judío y sionista. Y nosotros los palestinos luchamos contra Israel, nunca contra los judíos. Correcto. Nunca. Los árabes nunca. Bueno, los judíos han vivido siempre a la sombra de los gobiernos islámicos y árabes a lo largo de la historia, incluido en España, en el Andalus. Han vivido magníficamente y han sido muy distinguidos y muy respetados. Siempre han sufrido la persecución en Europa por muchos países europeos, muchas masacres por toda Europa a lo largo de siglos contra los judíos. Nunca hubo una masacre de judíos en el mundo árabe, jamás. O incluso en el mundo islámico. Yo creo, algo que solemos hacer siempre en todas las charlas o aquí en los programas, también en algunas otras ocasiones que hemos hecho, y voy a hacerlo muy brevemente y telegráficamente, es clarificar a nuestras oyentes que, pues, podemos dar por hecho que saben y tienen un nivel de conocimientos y puede no ser así. A lo mejor sienten un apego por Palestina, pero más emocional que intelectual o de conocimiento. Entonces, para todas aquellas personas que nos escuchan, como bien ha dicho Said, hay que clarificar varios términos. Uno, ¿qué es ser semita? Para que no se apropien los israelíes de usted es un antisemita, etcétera. Bueno, semita es todas aquellas personas que hablan una lengua de origen semítico. Y son semitas los palestinos, son semitas los egipcios, son semitas los iraquíes, son semitas las personas que hablan hebreo, son semitas los etíopes, que uno de los idiomas mayoritarios de Etiopía es semita. Por tanto, ser antisemita es ser antipalestino, ¿no? Eso por un lado, semita no es sinónimo de judía. Segundo, ser sionista no es lo mismo que ser judío. Judío es una persona de religión judía, como bien ha explicado Said, que puede vivir en cualquier país del mundo, como han vivido en su momento en España, hasta que los reyes católicos los expulsaron. Y por cierto, los expulsados nunca se fueron a Palestina, porque entendieron que allí no se les había perdido nada. Se fueron a Marruecos, al Magreb, a Turquía, etcétera, los sefardíes, ¿no? En un apego al Mediterráneo, a las costas españolas, etcétera. Entonces, una cosa es ser judío y otra cosa es ser sionista. Y por cierto, para ser sionista no hace falta ser judío. Los mayores sionistas del mundo son occidentales. Aznar, Bush, Blair, Trump, etcétera, ¿no? Sionista es aquella persona que defiende un proyecto colonizador en Oriente Medio de personas extranjeras que reemplacen a la población nativa. Y pues lo que ocurre en las Canarias. En las Islas Canarias ya no existe población nativa porque le reemplazamos por población española. Entonces, y bueno, y partir de la base de que Europa siempre ha sido, como ha explicado Said, Europa siempre ha sido racista en los últimos 500 años. Ese es el gen nuclear de Europa. Racista en lo religioso, en muchas otras cuestiones. Los judíos fueron expulsados de España o de la Castilla y Aragón con los reyes católicos. También expulsamos a los hispanos musulmanes, que se les llama moriscos por no decir que eran hispanos, pero eran españoles musulmanes. Pero también en el resto de Europa los pogromos contra los judíos, etcétera, fueron importantísimos, que luego acabaron desembocando en el nazismo y todo esto, pero ya venían en Rusia, Polonia, etcétera. Entonces el gen nuclear europeo es un gen muy racista. Y ese gen muy racista está muy asociado con el sionismo, con decir, no queremos aquí a los judíos, vamos a inventarnos en algún sitio que les instalemos allí. ¿Dónde nos puede venir bien? Bueno, pues en un sitio donde se controla el canal de Suez, el tráfico del petróleo, etcétera. Y eso fue lo que surgió hace 100 años, que bueno, pues luego vino muy bien el tema de la catástrofe con Hitler, etcétera, para darle un cheque en blanco a Israel para que hiciera lo que quisiera con la población nativa. cuando has hablado de los sionistas en España, te has olvidado de Jordi Pujol, ¿eh? Sí, sí, sí, y Pilar Rahola, etcétera, gente de izquierda, por el, cierto. El gran sionista de Cataluña, sí, Jordi Pujol, sí, el que trató a Cataluña durante 35 años como si fuera la finca de su papá, saqueándola él y su familia hasta no va más, y él mismo me dijo a mí mismo, me dijo a mí, que yo soy profundamente sionista. Se jactaba el tío. Y ahí lo tenemos. Sí. Luego, y Rajoy y Puigdemont pueden estar muy enfrentados en muchas cosas, pero ambos dos son muy sionistas también, ¿no? Sí, claro. Especialmente el Puigdemont. Apañaditos estamos. Entonces, hay que añadirles también esta lacra encima. Claro. María Victoria, rodeados, muy calladita, ¿eh? Muy que hablan bien. También. Ya lo sé, yo estoy escuchando porque también. Estoy aprendiendo. Yo tenía algunos temas, bueno, Gaza, que lo tengo en mi corazón, y tenía otro, el tema del sport watching israelí que continúa, ya ocurrió con el baloncesto y lo próximo será el ciclismo, pero yo preferiría, a ver si podemos terminar con Belén, porque me parece que nos está pues sí. escuchando. Ay, sí, pobre. Y así nos sigue escuchando en y estoy en digital de escucharos. Aprendo muchísimo con vosotros. Bueno, pues muchas gracias, querida, ya nos irás informando. Y si quieres, pues, para después del juicio, hacemos otra cosita por aquí. Aquí siempre está. O vienes a Madrid, al Ateneo de Madrid, y lo explicas todo lo que ha pasado. Sí, bueno, muchas gracias a todos. Sin duda, Daniel, cojo tus anotaciones y las tengo en cuenta. Cuando hablo de pueblo, quizá, pues, es mucho más emocional. Hablo de ese sentir de muchas personas. Yo estoy de acuerdo en que una cosa que tenemos que superar es que ellos, el sionismo, se apropie del término judío y del victimismo de todos los judíos que sufrieron desgraciadamente en la masacre que ocurrió con los nazis en Alemania, y creo que es una cuestión que tenemos que recuperar todos, ¿no? El término judío o el término de esa víctima del nazismo. Y por supuesto, bueno, vamos a seguir luchando desde el ayuntamiento, lo tenemos claro. Sabemos que la vía judicial la tenemos perdida. Y bueno, ahí está BDS, que está buscando heroicamente esa vía judicial, el superar esa vía judicial. Y hemos creído que desde el ayuntamiento vamos a poner en potencia, pues, el hecho de que somos representantes públicos electos por el pueblo, y que lo que no hacen otros representantes públicos que deberían de hacerlo, como el ministro de Exteriores o como los partidos políticos, que es la defensa de los derechos humanos, nosotros, por poquito y humilde que seamos, lo vamos a hacer. Y vamos a llevarlo allá donde lo tengamos que llevar. Como dijimos ayer, estuvimos ante las Naciones, bueno, ante la oficina en España de estos representantes de las Naciones Unidas, y le hicimos saber que lo que estábamos defendiendo eran nuestros los derechos humanos, en este caso concreto en Palestina, pero que lo seguiremos haciendo. Tenemos vías abiertas, estamos buscando a Naciones Unidas en otros ámbitos, y lo haremos también, supongo que a mano de nuestro diputado de Sevilla, Miguel Ángel Bustamante, que estuvo acompañándonos ayer. Lo haremos en el Congreso y en todas las asociaciones, una DICUN que estuvo con nosotros ayer, Solidaridad con Palestina en Sevilla, Victoria, que también nos está abriendo muchos espacios, vosotros ahora, y vamos a seguir luchando. Somos un granito de arena, pero consideramos que no tiene sentido no luchar por lo que uno cree, y los derechos humanos hay que creerlo. Pues sí. Belén, no sufras por eso. Hay muchos más granitos de arena de los que tú te piensas, aquí en España, que salen y salimos a la calle a defender los derechos humanos, sean de los que sean y lo pidan de los que lo pidan, porque no, pues eso, somos muchos más los que estamos en la calle. Tendríamos que ser más, pero parece ser que hay que despertar a la gente que está muy acomodaticia o tiene miedo. Tendría que salir más gente a la calle, pero sí salen, y María Victoria lo sabe, y además se difunde todo. Quería enviarle ahora que me acabo de acordar de ella, que me ha escrito, quería enviarle un recuerdo a Jaldía, que dijo que nos iba a echar muchísimo de menos por no poder estar aquí, pero ya está dando conferencias por toda España, y bueno, pues no tenemos su presencia física, pero su presencia anímica o espiritual aquí con nosotros. Al día, un abrazo de parte de todos. Un abrazo. Y muchas gracias, Belén. Y sigue luchando porque te seguiremos apoyando. Sí, una última cosa. Dime. No perdemos la esperanza. No, la esperanza es lo último. Nuestro pueblo tiene 4.400 habitantes, pero entendemos que sí, un Estado como es el de Israel, que es potentísimo, todos sabemos, la potencia militar y económica que maneja a todos los pueblos, como bien ha comentado el compañero. Si se ha enfocado en el BDS institucional y en ayuntamientos, no solo como La Roda, también hay otros ayuntamientos, Riva Vacía en Madrid y muchos otros. Si se ha enfocado en nosotros, porque estamos haciendo daño. Yo hablaba con representantes de BDS hace unos meses y le decía, bueno, aunque no lo vuelquen, la cantidad de recursos financieros y atencionales que están dedicándonos a nosotros, se los estamos robando de no dedicarlos a la masacre del pueblo palestino. Por tanto, es una victoria. Pues sí, de verdad que sí. Pues seguir en la lucha, porque hace falta gente como vosotros en las calles y en cualquier sitio. Muchas gracias. A vosotros, por ser tan valientes. Abrazo. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Belén. Bueno, se están cumpliendo en estos días muchas efemérides muy interesantes. Ayer mismo, los 40 años, cuando la ONU declaró observador, ¿no? O sea, día observado, o algo así lo llaman, el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. Tenemos que recordarlo y tenemos también que ser muy conscientes de cómo está sufriendo este pueblo en Israel. Ayer nos hablaba uno de los diputados de la Knesset y recuerdo una frase suya, a ver qué os parece, para demostrar a todos cómo viven el apartheid, no solamente porque viven muchos millones en campamentos dentro y fuera de Israel, dentro y fuera de Palestina, sino porque también en sus pueblos, 961 pueblos o ciudades o aldeas tiene Israel, no puede vivir ningún árabe. Ningún árabe, ni aunque sea de ningún árabe, ni ninguno de otra religión, ni ninguno de otra raza, solamente pueden vivir judíos. ¿Qué os parece esto? Bueno, tú sabes que el Estado de Israel está intentando conseguir el reconocimiento del mundo y de las Naciones Unidas como Estado judío. Y eso lo ha dicho en su campaña electoral Trump. Varias veces que Israel es un Estado judío y vamos a apoyarlo como un Estado judío y tal, y repetía. Después, cuando ya está en el gobierno, no volvió a decirlo. Pero bueno, no porque sea menos sionista, ni mucho menos, ni porque sea menos controlado por ellos. Entonces, tú sabes que en 1975 las Naciones Unidas declararon la ideología sionista como ideología racista. Entonces está reconocido mundialmente que es una ideología racista. Entonces ellos quieren un Estado solo para los judíos. De ahí viene el fracaso constante y continuo de los procesos de paz llevados a cabo por palestinos que han dado de concesiones hasta ya no poder más, porque ya no nos queda nada a los palestinos para darlos a los israelíes. Es que ya... se han quedado con la cocina, con el salón, con los dormitorios, con el cuarto de baño y ya dónde nos metemos los palestinos. Entonces lo que quieren ellos es realmente lo que han querido desde siempre, que es expulsar a la población palestina, limpieza étnica que han practicado desde el principio, bueno, desde antes de declarar el Estado de Israel en 1948. Y esto lo llevan a cabo a rajatabla y lo llevan a cabo de manera tajante y de manera criminal. ¿En qué país del mundo se puede decir yo soy Estado cristiano y no permito a ningún musulmán ni a ningún judío vivir aquí? ¿Quién? ¿A quién se le ocurre España, que es tan católica, haber intentado algún día que la reconozcan en el mundo como Estado católico? Nunca, es que a ningún loco se le ocurre más que a los sionistas, porque a los sionistas han roto todas las líneas rojas de la legalidad internacional, de la del juicio sano, de la cordura, ¿no? Es que es una pura locura lo del sionismo desde el principio, y lo explica muy bien Daniel Lobato en su artículo que antes de ayer, que anda, sí, que explica cómo es tan absurdo la declaración de la partición de Palestina, cómo es absurdo la declaración de Balfour, cómo es, todo es absurdo, todo es ilegal, y sin embargo el mundo calla y los gobiernos callan la boca. ¿Por qué? Porque están controlados, vuelvo a decir, por el dinero por el de dinero. Los sionistas, que es inmenso. La familia Rothschild tiene más dinero que toda España, que muchos países europeos. Controla muchos bancos en Europa, la familia Rothschild, a través del Goldman Sachs, la banca más grande del mundo. Y así andamos. Ese es el poder en la sombra. Andamos. Ese es el verdadero poder en la sombra. El que nos domina y el que nos trae y nos pone. No se mueve aquí ni un pelo. Porque es que nosotros olvidamos que los gobiernos, al fin y al cabo, la democracia, bien, pues, sí, son partidos endeudados hasta aquí. Hasta aquí. ¿Ha oído usted alguna vez en su vida un político en España, un político, cualquiera de cualquier partido, criticar a la banca? Jamás. Oh, por Dios. Fue uno solo, Alfonso Guerra, que lo dijo, lo he oído yo mismo lo he oído en 1982, que decía, ya está bien a la banca, ya está bien de ganar tanto dinero, ya está bien. Bueno, duró como vicepresidente del gobierno una semana y ya le quitaron. Yo, el único. Me ha parecido muy interesante una cosa que ha planteado Victoria, que es, efectivamente, está el Parlamento israelí está debatiendo una ley, una más, para declarar como ciudades solo judías, 900 y pico ciudades. Eso quiere decir que no puede vivir allí ninguna otra persona, ni siquiera la propia Victoria, que ha leído esa noticia, ¿no? Entonces, bien, esto no es nuevo. Nos puede sonar algo nuevo, pero no lo es. Tenemos que recordar que dentro de Israel viven cerca de 2 millones de personas palestinas con ciudadanía israelí. Se les llama árabes israelíes para intentar quitar eso de que son palestinos. ¿De que son palestinos? ¿De dónde vienen esas personas? Israel, cuando provoca la gran limpieza étnica del año 47, 48, 49, expulsa a todos los palestinos de su territorio, excepto a unos 80, 100.000, más o menos, entre 80 y 100.000. Esos 80.000, 100.000 palestinos y palestinas que aguantaron allí en Acre, en Nazaret, en algunas ciudades concretas, y que vivieron bajo un régimen militar durante más de 20 años terrorífico, hoy son esos 2 millones de israelíes, que ese es un gran problema para Israel. Es como en el régimen de Sudáfrica, pues la población nativa negra, pues que iba siendo cada vez más, por supuesto. Desde siempre fue mucho más que la población blanca. Entonces, esta ley que ha apuntado Victoria es muy interesante porque no es algo nuevo. Hay 70 leyes, más de 70 leyes. Yo recomiendo la web de Atalá, es una ONG israelo-palestina de ciudadanas y ciudadanos israelíes, palestinos y judíos, de las dos comunidades, que tiene recogidas todas las dicho leyes. ¿Qué era la página? Atalá, acaba en H, Atalá. Atalá. 70 leyes que discriminan a la población palestina israelí sobre la población judía israelí. Esto es lo mismo que el régimen de Sudáfrica. Y cuando se habla de Israel como una democracia, bueno, claro, la Sudáfrica de la apartheid también era una democracia para los blancos. Claro. Una democracia para los blancos. Entonces, eso es exactamente lo que es Israel hoy, una democracia para exclusivamente según qué personas, personas de religión judía. Y además, que está obligando a toda su ciudadanía e incluso a las turistas que vamos allí. Ya ocurrió ayer a un turista judío americano que acudió a Israel. Está obligando, cuando se aterriza en Tel Aviv y a su población por otras vías, a hacer una declaración de lealtad al Estado de Israel y a sus principios. Como tal, como ha dicho Said, a sus principios de Estado judío. ¿Eso qué quiere decir? Estamos hablando de que la población negra africana tuviera que hacer una declaración de lealtad al estado del apartheid de Pik Botha, de los años del apartheid de Sudáfrica, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está obligando no solo a su población no judía, sino también a los extranjeros que o sea, tú vas en plan turista. Ayer se dio el primer caso. Se dio el primer caso, está en internet, está en medios de comunicación palestinos. Un turista judío americano, bueno, el que sea judío o no es indiferente, pero bueno, un turista en este caso americano judío, que al nada más pisar Tel Aviv, el aeropuerto, le obligaron a hacer una declaración de lealtad al Estado. Y si no la hacen, ¿qué pasa? ¿No entran? Pues no sabemos. No sé, digo yo. Cuando visitemos Israel y pisemos allí su aeropuerto para... Avísanos para estar pendientes, ¿eh? Comprobaremos qué pasa si decimos que no declaramos lealtad a ese Estado. Eso, Daniel, es porque... temen mucho a los solidarios con el pueblo palestino, que son americanos, muchos son judíos, o británicos, o italianos, etcétera. Sabemos que han muerto varios de ellos asesinados por el ejército israelí, pero es que el racismo en Israel no solamente es contra los no judíos, sino contra los judíos orientales, sefarditas, por ejemplo. ¿Has oído hablar de algún responsable con poder de decisión que sea judío marroquí, etíope, judío yemenita, judío iraquí, judío sirio, que los hay, que son el 55% de la población, o un judío abacha de Etiopía, jamás? Son todos polacos, todos son rusos, todos son alemanes, americanos, ahora hay bastantes americanos. Correcto. Además es tan ridículo, porque cuando hablan es que se sabe que son americanos. Es que, o sea, tiene un pasaporte americano en un bolsillo y un pasaporte israelí en el otro. Hay portavoces del gobierno americano, del Ministerio de Exteriores americanos, que son israelíes, que llevan un pasaporte israelí. Son portavoces del Ministerio de Exteriores estadounidense en Washington. O sea, el colmo, de verdad. Bueno, ¿y cuándo se van de los territorios ocupados? ¡Uy! ¿Cuándo se van? Yo estoy segura de que se van a ir, porque yo no voy a parar de luchar. Bueno. Así que soy un hueso duro de roer. Se tendrán que ir, ¿no, Daniel? ¿Cómo? Bueno, yo ¿cuándo? No creo que se vayan a ir. El motor... Habrá que echarlo. El motor del sionismo... Con la escoba. El motor del sionismo es la creación y la ocupación de todo el territorio entre el río y el Mediterráneo. Y la expulsión de toda su población, excepto, ellos calculaban hace 100 años, un 10% que nos pueda servir como siervos, más o menos, ¿no? Entonces, ese es el motor, y el motor actual es coger toda la tierra posible sin los habitantes que en ella viven. Y por ello vemos cómo se ocupa Cisjordania grandes extensiones, más tierra para menos gente, ¿no? Grandes extensiones de tierra, de tal forma que los palestinos que habitan en Cisjordania viven en guetos, bolsas cerradas por el muro, pero sus tierras sí están tomadas por... Entonces, hay un gran debate interno en Israel. Hay un gran debate interno en Israel sobre qué hacer con Cisjordania. Cisjordania, para la mente sionista mitológica, es lo que ellos llaman Judea y Samaria, que es como Al-Jalil, como la ciudad de Hebrón, pues uno de los corazones de su mitología hebrea, pero no hebrea, en este caso sionista, y el argumento mitológico que le dan a su ocupación. Entonces tiene un gran debate interno en Israel sobre qué hacer, porque si siguen ocupando Cisjordania, tiene que llegar un punto en el que la población palestina acabe viviendo en auténticos guetos como el de Varsovia. Si por otro lado toman las medidas del año 47-48 de la limpieza étnica masiva, expulsión, bueno, parece que hoy en día no están los tiempos para hacer esas cosas. O quién sabe, o quizás sí, ahí tenemos la limpieza étnica de Rohingyas en Birmania, ¿no? Y nadie está diciendo nada. Entonces, se mueven en un gran debate de qué hacer. Ese es el motor de Israel. El motor de Israel es llegar al río Jordán, punto. Y el río Jordán pensado como una barrera o como una frontera natural de ese estado sionista, y eso que el río Jordán es un arroyo. Cualquiera que hayamos estado sabe que eso ni es una barrera natural, ni es una barrera de nada, que lo cruzas de un salto. Pero bueno, si tú vas a un mapa, probablemente en el Pentágono, pensarán que el río Jordán es como el Nilo o algo así, por tanto es una barrera natural necesaria para el Estado de Israel. En todo caso, ese debate lo hay, y yo creo que la cuestión no viene por qué hará Israel o qué no hará. Israel va a seguir ocupando. Israel tiene 600.000 personas viviendo ilegalmente bajo la ley internacional en Cisjordania y en las colonias, no las va a retirar. Lo hizo en Gaza, pero por otros motivos, porque Gaza le convenía que fuera un campo de concentración donde exterminar periódicamente a la población, una especie de gueto de Varsovia, ese sí, pero en Cisjordania no va a retirar los 600.000 colonos. Y por tanto la cuestión está en cómo forzamos nosotros y nosotras. La población palestina y su lucha va a forzar a que eso, con el tiempo, esa victoria histórica palestina que llegará, vendrá forzada por esa lucha palestina. Pero también nosotros, en qué estrategias, en qué luchas, por ahí está el tema del BDS, por ahí tendrá que estar otras estrategias políticas mucho más impacto, como que nuestros gobiernos consigamos cambiarlos a unos gobiernos antisionistas, a unos gobiernos que ejerzan un boicot claro, como a la Sudáfrica, a la apartheid. Bueno, por ahí tendrán que venir las estrategias, que yo creo que al final serán las victoriosas, pero a corto plazo, yo desde luego soy pesimista, a corto plazo yo creo que la ocupación seguirá. Yo quiero decir que Israel no es que pretenda desde el río hasta el mar, ni mucho menos. En una tertulia en la cual estuvo el embajador de Israel, yo le dije, el proyecto sionista es de ocupar el territorio árabe desde el Éufrates hasta el Nilo. Y me dijo, estas son majaderías que ustedes dicen, me dijo. Y le dije, bueno, pues diga usted a los televidentes, ¿qué son las dos rayas azules en su bandera israelí? Y se cayó, no sabía qué contestar. Ellos tienen el proyecto de conquistar todo territorio donde pisó, según ellos, Abraham o Jacobo, O cualquiera de los profetas israelíes judíos. ¿Qué? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Ah, esto me parece estupendo. Entonces, un momentito que acabe. Sí. Entonces, no tenemos, o sea, para ellos no están, el proyecto sionista, que para mí es un proyecto fracasado hasta el no va más, porque ellos dicen que en el mundo hay 12 millones de judíos, mentira y gorda, en el mundo hay más de 40 millones de judíos, 50 millones de judíos, porque te encuentras judíos donde vas en el mundo, en todas partes, pero ellos dicen, no, somos 12 millones. De 50 millones o 40 millones de judíos, solo han aceptado ir a Israel 5 millones los que están ahora en Israel, 5 millones nada más, o sea, el 10% de los judíos. ¿Y quién ha ido a Israel siempre? ¿Quién? El judío miserable, el que no tenía dónde caer muerto, como por ejemplo en la caída de la Unión Soviética, por ejemplo cuando cayó la economía argentina y cada familia que llegaba al aeropuerto Ben Gurión le daban 40.000 euros durante 2 años para que vivan, escuela, medicina, claro. El que no tenía nada en su país elegía, incluso yo escuché a españoles judíos que entonces en la crisis aguda que hubo aquí en 2008 también se han ido a Israel y dijeron claramente, pues porque nos dan 40.000 euros al llegar y tenemos dos años sin preocuparnos de nada y etcétera, etcétera, con todas además las ventajas que les dan, que el día siguiente de llegar te dan un fusil y a matar palestinos. Uh-huh. O sea, este es el plan de los del plan sionista, del Éufrates hasta el Nilo, donde salió Abraham del pueblo de Ur en Irak, hasta donde salió Moisés de Egipto. Todo eso es territorio para ellos israelí. Y solo quiero recordar que la organización terrorista Irgun, judía, de 1900, en los años 30, su emblema es toda Palestina y toda Jordania. Además, está bien claro el mapa. Eretz Israel, ¿no? Que llaman ellos. A ver, tenemos una persona que nos ha llamado en directo que quiere hacer una pregunta. ¿Con quién hablamos, por favor? Sí, hola, buenas. Soy Daniel Amparo. ¿Qué? Dime. ¿Qué tal? Era más que nada, bueno, a ver, me gustaría que explicaran un poquito qué es lo que pasó con la UNESCO, que se fue a Israel y a Estados Unidos de la UNESCO recientemente por lo del tema de Palestina. Luego también me gustaría que explicaran un poquito también, que porque yo lo he visto sobre las noticias, pero me imagino que están ellos más informados. De hace poco que estuvo hablando un ex militar israelí allí también en la ONU, puede ser, o así, y también le expulsaron prácticamente porque no lo dejaron hablar, contando precisamente sobre los crímenes que cometía el ejército israelí sobre la población palestina. Uh-huh. Y luego también me gustaría que contaran, si puede ser un poco mejor explicado, porque me parece muy fuerte que un exministro israelí se jactara que él ha sido el que más palestinos ha matado recientemente también salió publicado también. Es más que nada por si te pueden ampliar un poquito esas noticias, que yo sé que la prensa normal no sale, y me gustaría que lo contaran un poquito, sobre todo lo leonesco, que me parece muy fuerte y apenas ha trascendido. Y nada, muchas gracias. Pues muchas gracias. Ya me extrañaba a mí que tú no llamases. Sí, vaya hombre. Bueno, sobre la UNESCO, te contestan. Es que la UNESCO simplemente, en su resolución, que ha causado el abandono de Israel y de Estados Unidos de la UNESCO, es que dijo que en los santos lugares musulmanes, que son la explanada de la mezquita, es totalmente de los musulmanes, que no hay nada ahí judío. Y claro, ellos como pretenden que ahí estuvo el templo primero de ellos, y como pretenden ahí construir el tercer templo, y lo único que dijo la UNESCO es esto: la realidad de las cosas es que Israel lleva, desde que ocupó la Cisjordania, desde que ocupó la parte vieja de Jerusalén, cavando en el suelo, buscando restos que prueban lo que viene en el Antiguo Testamento, y no han encontrado absolutamente nada. Y lo repito, como lo repetí mucho en mis artículos publicados, no han encontrado absolutamente ni un solo resto que pruebe relación alguna con el territorio palestino, con el contenido del Antiguo Testamento o del Torah. Absolutamente. Es una realidad. Ellos han cavado debajo de la mezquita del Aqsa. La mezquita del Aqsa está ya a punto de derrumbarse, de tanto que han cavado debajo, buscando los restos del templo, un templo destruido hace 2.500 años. 2.500 años, ¿qué templo? O sea, según la Enciclopedia Británica, aquel templo tenía más o menos 300 metros cuadrados, nada más. O sea, ¿qué restos van a quedar de aquel templo 2.500 años después? Además, que según el Torá, ellos construyeron unos templos en aquel tiempo que un solo hombre podía derribar. La historia de Sansón, sí, las columnas, que derribó, sí, el templo. ¿Por qué clase de templos son esos? ¿Cómo entonces van a encontrar nada ahí? Eso es lo que pasa con Israel. Todo es falso, todo es mitológico, todo es mentira. Todo, absolutamente todo lo que está construido el Estado de Israel es sobre mentiras y mitologías y falsedades. Perdona, tenía entendido también que es que, bueno, llevaba a Estados Unidos 11 años sin pagar pues la tasa que paga la UNESCO, porque y que eso empezó justamente cuando el gobierno de Palestina fue reconocido por la UNESCO. Sí, hay un elemento que tenemos que entender, y es que la arqueología es la rama científica de batalla del sionismo. El sionismo, en su proyecto ideológico, quiere intentar por todas las vías hacer ver que hay un hilo de conexión entre la historia o la mitología, más bien, en muchos de los casos, de hace 4.000 años con el presente de hoy, y que por el camino nada ha sucedido, que por allí no han pasado ni los egipcios, ni los griegos de Alejandro Magno, ni los bizantinos, ni los romanos, ni los persas, ni los árabes, ni los otomanos, nadie, que eso no existe, y hay un hilo de conexión histórico de hace 4.000 años a hoy. Ese es el objetivo sionista. Entonces, la arqueología es una división científica de ese proyecto. ¿Cómo se traduce eso? Se traduce en la destrucción, en estos 70 años del Estado de Israel, la destrucción de muchísimos yacimientos arqueológicos de enorme importancia, de todos esos periodos que he dicho, bizantino, otomano, árabe clásico, de los califas, egipcios incluso, o prehistóricos, destrucción, y la exaltación o la invención directamente, artificial, de supuestos restos que liguen con aquella historia o mitología del rey David, del rey Salomón, de no sé qué. Entonces, tal como ha explicado Said, un elemento de batalla es Jerusalén. En Jerusalén está, no me voy a extender mucho más porque lo ha explicado perfectamente Said, Israel está empeñado en que debajo hay unos restos del famoso templo de Salomón, y por tanto las mezquitas de Al-Aqsa y de la cúpula de la roca hay que derribarlas, y es su intención, y no me extrañaría que con el... Bueno, se armaría una buena en el mundo islámico, no creo que lo lleven a cabo, pero desde luego es su intención que se caigan por su propio... derrumbándolas. Pero, por ejemplo, en Al-Jalil, la ciudad de Hebrón, llamada Al-Jalil en árabe, la mezquita de Ibrahim o de Abraham, que también es un patriarca para los judíos o para los musulmanes, también es un conflicto de batalla. En definitiva, la UNESCO ha resuelto sistemáticamente y sucesivamente, el Comité Científico de la UNESCO, que ninguna alegación, ninguna reclamación israelí estaba fundada, ni sobre Jerusalén, ni sobre Hebrón, ni sobre otras ciudades, supuestamente que Israel tenía derecho allí porque eso había un nexo histórico con el pasado mitológico. Y la UNESCO le ha dicho permanentemente que no, y que cese sus actividades de destrucción de auténticos yacimientos y que cese sus actividades de poner en riesgo auténticos monumentos que hay actuales, como las mezquitas, la mezquita de Ibrahim y otras. Y como la UNESCO sigue firme, es de agradecer, y además admitió a Palestina en su día, etcétera, es por eso que Estados Unidos e Israel finalmente se han retirado de la UNESCO. Por otro lado, con el tema del soldado israelí, hay una organización israelí de exsoldados israelíes, se llama Breaking the Silence, rompiendo el silencio, y son antiguos soldados que han pertenecido a las fuerzas israelíes y que están haciendo un trabajo de reconocer los crímenes cometidos contra la población palestina. Entonces, efectivamente, hace dos años estuvo por aquí Yehuda, bueno, uno de los líderes de la organización, presentando uno de sus libros, Traficantes de Sueños, y el otro día, efectivamente, como decía nuestro oyente, en la ONU, en un comité de la ONU, había otro, un ex capitán o algo así, un chico joven, pues denunciando los crímenes que habían tenido que cometer contra niños desarmados, solo con una piedra, contra todo tipo, y impulsados por unas órdenes. Es verdad que allí mismo, incluso, algunos representantes israelíes o pro-israelíes americanos le increparon, le medio insultaron, etcétera. Yo me alegro mucho por estos soldados, exsoldados israelíes, que en un acto de valentía están denunciando esos hechos a los que fueron obligados a llevar a cabo. Yo reconozco mucha más valentía en las jóvenes y los jóvenes que se declaran objetores de conciencia allí en Israel, que antes de ir ya rechazan ir. Eso es, sí, porque las consecuencias de ser objeto de conciencia en Israel son tremendas. Terribles. Imposibilidad de acceder a ningún cargo público, penalizaciones de muchos tipos, etcétera. Y cárcel, en algunos casos muchos meses, incluso más de un año. Pero en todo caso saludo a estos exsoldados. Yo les pediría a estos soldados de Breaking the Silence que fueran incluso más allá, no solo denunciaran los crímenes, sino que dijeran quién, nombres y apellidos, cuándo, cadena de órdenes, para que esas personas, quien les dio las órdenes, puedan ser llevadas a los tribunales penales internacionales. Eso hasta ahora no lo están haciendo, están denunciando, pero se quedan un poco contenidos. Bueno, yo espero que en el futuro vayan a más y profundicen. Y con respecto a, ya sí que acabo, perdón por la sanción, el ministro israelí, que el otro día dijo, se jactó de haber asesinado más palestinos que nadie. Bueno, en la mente criminal de los israelíes en estos 70 años y a su vez en las últimas décadas va en progresión. Tenemos una ministra israelí, Akelet, no me acuerdo cómo se llama, una chica joven, Akelet Yasset me parece que se llama, que hace pocos años declaró que había que con una sola bala disparar a las palestinas embarazadas para matar a la mujer palestina y a la serpiente que llevaba dentro. Entonces, y es una chica joven, aparentemente, de unos 30 años, ¿no? Muy mona, ella tal, no sé qué, pero entonces eso está instalado en la mente incluso de mujeres. Bueno, se le presupone a la condición de las mujeres, más que a nosotros, que son más agresivos y más, en algunos casos, criminales los hombres, se presupone una mayor protección a la vida, etcétera. No, en este caso, da igual, la mentalidad sionista criminal se ha instalado hace muchos años. Pues qué mala bestia, ¿no? No se me ocurre otra cosa ya que decir que estas palabras. Porque y nadie le lleva a juicio, nadie le pide cuentas. No, nada, no. ¿Qué vamos a hacer? Daniel, ¿han contestado a tus preguntas? Perfectamente, muchas gracias por todo. Vale. Gracias a ti, hombre. Perdón por la extensión, No, hombre, no, yo estoy encantada. Vamos a hacer un pequeño descanso. Para os cuelgo, ¿vale? Y muchas gracias por atenderme. Vale, gracias. Adiós, gracias. Bueno, pues vamos a continuar con el tema. A ver. Nos quiere hablar del 48. Del 47. 47, bueno, para empezar, estamos aquí celebrando. O recordando, no celebrando, sino recordando. Conmemorando. El 15 de mayo del 47. Pero hay que recordar que esta resolución de las Naciones Unidas de partición de Palestina nunca fue puesta en práctica. Nunca fue preguntada a la población palestina, pero claro, está claro que la población palestina se niega a aceptarla, lógicamente, ¿no? Pero además, nadie les ha preguntado si les... No, se hizo un referéndum nunca, para preguntar, claro. Nunca, claro, claro. Y cuando ya, con el pretexto de la guerra, cuando entraron los ejércitos árabes en aquella guerra falsa, como le llamó un general... como le llamó el club, John Klopp, que era el comandante en jefe del ejército jordano cuando la guerra del 48, luego él dijo que esa guerra ha sido falsa porque Egipto era colonia británica, Jordania era colonia británica, y o sea todo estaba bien estudiado, cuántas tropas mandamos, qué armamento, etcétera. Bueno, los ejércitos árabes de entonces tenían armamento pésimo y además mandados, como en el caso de Jordania, por comandantes ingleses, cuando Palestina estaba bajo mandato inglés. Y Como dice el general Darcy es un general comandante jefe de las fuerzas británicas en Palestina de 1944 a 1946, dijo: solo las fuerzas del Haganah, de la organización terrorista judía Haganah, 35.000 combatientes bien entrenados, porque han participado en las guerras de Europa y venían bien entrenados y se entrenaban en Palestina también, son suficientes no para enfrentarse a estas tropas que han entrado, sino para enfrentarse a todo el mundo árabe. Imagínense, solo los 35.000 combatientes de la organización Haganah, sin contar la organización Irgun, Stern y Ramaj. Cuando los británicos salieron, dejaron la mayor parte de su armamento, incluidos 25 aviones de guerra, al Haganah, a cambio de 5 millones de libras esterlinas pagados por Rothschild. Siempre los Rothschild. Y los encuentras en toda esa historia de la construcción del Estado de Israel. Por eso yo siempre cuando escribo digo, los propietarios auténticos de Israel son la familia Rothschild. Desde 1885. Lo dicen ellos. Cuando Edmund Rothschild fundó la primera colonia llamada Rishon de Zion, en 1885 levantó la bandera que hoy es la bandera de Israel. Y luego viene Leonel Rothschild en 1917, a quien Balfour, el ministro de Exteriores de Gran Bretaña, le entrega la declaración Balfour para construir un lugar nacional judío en Palestina, etcétera. También a un Rothschild. Y cuando el libro blanco británico, en 1938, tras las enormes victorias de la Revolución Armada Palestina de 1936 a 1939, ya en julio de 1938, los británicos comprendieron, ante aquella situación que estaba desmoronándose todo el mandato británico, con la Revolución Palestina, los combatientes palestinos controlando la mayor parte del territorio palestino, ciudades enteras, pueblos enteros donde los británicos no podían entrar, ni los judíos, ni... Y entonces la situación era tan grave que el gobierno británico, para tranquilizar la población palestina, emitió lo que se llaman en inglés white paper, en español se llama el libro blanco, prometiendo a los palestinos, el gobierno británico, parar, primero, concederles la independencia en 10 años. Esto es en noviembre, 9 de noviembre de 1938, el libro blanco. Vamos a conceder a los palestinos la independencia en 10 años. Vamos a parar la inmigración judía palestina en los próximos 5 años, en los que solo permitiremos a 75.000 judíos en los 5 años entrar a Palestina. Y esto, claro, disgustó enormemente a los judíos. Llevado este libro blanco a la conferencia de Londres en 1938... representada entonces Palestina por Jamal Husseini y Musa al-Alami, los palestinos lo aceptaron. Dijeron, bien, paramos todo y nos concedéis la independencia, paramos la inmigración judía, etc. Sin embargo, cuando se presentó el libro blanco al Parlamento británico, otra vez un Rothschild, esta vez es James Rothschild, ha hecho unas presiones enormes, compró los votos con su dinero a medio parlamento para votar en contra de este libro blanco. Efectivamente votaron en contra de él y ha sido suspendido el libro blanco. Entonces Inglaterra, el Reino Unido, la Gran Bretaña, entonces mandó 20.000 soldados más a Palestina para aplastar la Revolución Palestina, llegando el número de soldados británicos en Palestina a 50.000 soldados británicos, con todo tipo de armamento, hasta aviones, tanques, todo, venían de la India, venían del mismo Inglaterra, venían de, claro, como estaban ocupando toda la zona, y realmente al final pudieron aplastar la Revolución Palestina en el año 39, y ya aquella revolución terminó, todo siempre gracias a los Rothschild, es decir, gracias a los Rothschild, sistemáticamente. Esto es sobre notas sobre la gran revolución palestina, que en Europa suelen llamar rebelión palestina, pero ha habido una gran revolución en Palestina, 3 años, con una huelga de 6 meses, la única huelga en la historia de la humanidad que ha durado tanto, 6 meses, en la que cerraron escuelas, oficinas, comercios, absolutamente todo, y la vida palestina se organizaba entre familias, o sea, en secreto. Interiormente, o sea, sí. Todo el mundo sus necesidades cubiertas, pero todo en secreto. Y 6 meses. Y con una enorme represión por los británicos. Enorme represión, pero que no pudieron, hasta, sí. No pudieron los británicos controlarla, pero la intervención de gobiernos árabes, otra vez controlados por Inglaterra, por el Reino Unido, otra vez los jefes de Estado árabes han escrito al Hajj Amin Husseini, que era el representante palestino máximo: hombre, por favor, vamos a deponer ahora esta actitud y vamos a confiar en nuestro amigo el Reino de Gran Bretaña, que nos va a concederos lo que queréis. Y así fue como terminó aquella huelga, engañando a los palestinos a través de los jefes de Estado árabes. Pero luego se reanudó otra vez la revolución hasta el 39. Todo esto a consecuencia de la importación masiva de personas de religión judía de países extranjeros por el Imperio Británico en Palestina, y de privilegiarla frente a la población nativa palestina. Lo ha explicado muy bien Said, esa rebelión palestina frente a esos privilegios que el Imperio Británico otorgó a los recién llegados. Yo voy a hacer lo más breve posible, ya sé que no suelo cumplir lo de brevedad, pero ha empezado Victoria anunciando que efectivamente ayer fue el Día Internacional de Solidaridad con Palestina, que lo declaró la ONU. Yo, porque es bastante vergonzoso, entonces quiero poner un símil. Tenemos que imaginar, voy a jugar en un par de cosas que voy a hablar ahora, voy a jugar con símiles que seguramente se entiendan mejor. A veces los símiles, las metáforas, nos ayudan a comprender mejor la propia realidad. Imaginemos un tribunal, un juez, que tiene un posible agresor enfrente de él y una posible víctima enfrente de él. Todavía no se ha cometido un delito, pero los tiene enfrente suyo. Y entonces, este tribunal dice, obliga a la víctima a que acoja en su domicilio, en su hogar, al agresor, del que se saben sus antecedentes criminales, de violencia machista, por ejemplo. Sí, pongamos un caso ahora, muy claro, que está de mucha actualidad. Pongamos el ejemplo de que ese juez, ese tribunal, obliga a la víctima a que acoja en su casa a ese agresor, a ese violador. Se consuma la violación, lógicamente, porque era previsible, y ahora el tribunal no solo no condena al agresor a ninguna sentencia, sino que además le premia. Con el tiempo, aparte de premiarle, con el tiempo ese tribunal declara un día de internacional de solidaridad con aquella víctima, pero en ningún caso nunca ha sentenciado ni ha juzgado a ese agresor, al que por cierto obligó a la víctima a que viviera allí. Es exactamente ese caso. El tribunal, en este caso la ONU, declara un patético, no patético porque siempre hay que ser solidario con Palestina. Pero un día nada más. Pero, y el resto del año que. No solo un día, sino que, oiga, usted permitió que me violase este agresor. Y usted no le ha castigado nunca. Y usted me declara un día en solidaridad conmigo, con la víctima. No me declare ningún día de solidaridad y castigue y con una condena a la agresión. Que sigue violándome. No me declare ninguna. Ese es exactamente el símil. Y yo creo que se va a entender perfectamente. Otro símil. Entonces, ¿por qué se celebra este Día Internacional de Palestina? Bueno, acabo de explicar por qué se celebra. Porque coincidió con una partición. No, usted parta el domicilio de su hogar en dos, en un lado viva el agresor y en otro lado va a vivir usted. Oiga, que me va a violar, que sé las intenciones que trae. Bueno, pues esa fue la resolución de partición ilegítima e inmoral de la ONU. Y ahora, ¿qué ocurre? Pues podemos poner otro símil y también se va a entender muy bien. Imaginemos, a todos nos gusta mucho Mallorca, yo creo que más o menos, que más que menos hemos estado alguna vez en Mallorca o en Ibiza, nos gustan las Islas Baleares, el Mediterráneo, muy parecido con Palestina, el Mediterráneo. Bueno, pues en Baleares viven ahora mismo 1.200.000 personas, más o menos. Precisamente la población que tenía Palestina en el año 47. De ese 1.047.000 personas, todos sabemos que hay muchos alemanes, ¿verdad? Muchos turistas alemanes, muchos turistas británicos. Un 20% y pico. Bueno, este porcentaje no se ajusta tanto a la proporción del 47 en Palestina, que los que habían llegado extranjeros eran un 30%. Pero bueno, nos puede ser muy útil la escala, la proporción y la metáfora. Bueno, pues imaginemos que Baleares hoy, que hay 1.200.000 personas, de las cuales un 20% de extranjeros, que se les ha acogido, han comprado su casa, que no tierras, probablemente las tierras siguen siendo de los mallorquines, de la gente de Ibiza, etcétera. Pero bueno, estas personas extranjeras tienen su casita, como entonces aquellas judías, personas judías, tenían su casita antes, no existía Tel Aviv, su casita en Haifa o su casita en no sé qué, ¿no? Y ahora llega la ONU, ¿qué nos parecería si llegase la ONU y dijera: bueno, hemos visto que lo mejor para las Islas Baleares, pongamos el caso, para Mallorca, es que partamos Mallorca en dos. El 55% se lo demos a estas personas que han llegado. Oiga, que son un 20%. Da igual, les vamos a dar el 55%. Y a ustedes, que eran los que vivían aquí y eran los que vivían en Baleares, en Mallorca concretamente, les vamos a dejar el 45% a los mallorquines históricos. Y además no les vamos a consultar, ¿eh? Acéptenlo por decreto ley. Y entonces se les dice a los mallorquines: es que fuisteis tontos hace 70 años, tuvisteis que aceptar. Pero ¿cómo voy a aceptar yo que me partan Mallorca en dos porque han llegado unas personas de vacaciones o huyendo de su país porque eran perseguidos, lo que sea? Aquí les acogemos. Pero ¿por qué les tienen que dar el 55% de la isla sin consultarme? Y que encima los mallorquines que viven en su trozo les expulsen. Has dado en el clavo increíblemente, ¿eh? Entonces, esos son dos símiles que puedo poner con lo que se llama el Día Internacional de Solidaridad con Palestina. Efectivamente. Es una auténtica pantomima. Por supuesto, ahí estaremos siendo solidarios 369 o 700 días al año, si es necesario, con Palestina. Y desde luego el otro símil es absolutamente, además, muy cercano a las proporciones y las dimensiones de población con la Palestina. Es que de los absurdos esos que sobre los cuales se ha construido el Estado de Israel, o se ha levantado o se ha implantado el Estado de Israel, este absurdo de que no, es que ellos forman 30%, oiga, aunque formen lo que formen, pero esos son extranjeros que no son de aquí, que vienen, bueno, los hemos acogido porque vienen huyendo de aquí, huyendo de allá, del maltrato que tienen en Europa y tal. Y los palestinos, la realidad es que les recibieron bien al principio, ¿no? Hasta que descubrieron sus intenciones. Pero qué absurdo, ¿no? Que no, es que como este extranjero viene aquí y como ya forma el 20% de la población, como dice Daniel, pues entonces le vamos a dar un estado aquí, un estado declarado, independiente, reconocido por la ONU, etcétera. Qué absurdo. ¿En qué parte del mundo se puede admitir tal disparate? La ONU no tenía competencias para ello, por cierto. No, pero tenga o no tengo, pero es un disparate increíble. Pero si entonces ya Ben Almadena se declara independiente y tanto, y Fuengirola y tantos sitios en España. Claro. Es para reír y para llorar, porque todo esto está basado en un papelito, aparentemente, que no vale nada, y por ahí pretenden esa legalidad. ¿Cuánta ilegalidad? Acabamos de saber que en Gaza está cayendo algunas bombas y que hay heridos. Esperemos que no sea mucho, pero ¿qué es Gaza para Israel? Además de un campo de concentración donde prueban armas. Mira, algunos, ¿un laboratorio? Algunos dicen que no, es que Israel ha querido dejar ese territorio. Mira, Gaza siempre ha sido la quimera, el infierno para Israel. Israel ya ocupó Gaza en 1956 y tuvo que dejarlo, de la fuerte resistencia, y a base de esa resistencia tuvo Ariel Sharon que abandonar Israel en agosto del 2005, y llevaron de ahí a los colonos israelíes a la fuerza, que no querían salir. Pero claro, la resistencia era tan fuerte, ese es el motivo. Y por eso ahora están castigando a Gaza de esta manera tan atroz, porque ha sido capaz de liberar su territorio de los israelíes, de la ocupación israelí. Y eso no se lo van a perdonar. Y eso no lo... ¿Cómo lo van a perdonar? Pero si no perdonan a Roda, ¿van a perdonar a Gaza? A Gaza, claro. 11 años de bloqueo. 11 años de bloqueo, de salidas de barcos desde aquí a Gaza para romper el bloqueo. 4.000 muertos en 6 años. Muy dramático. Hay que decir que, aunque... Como bien ha dicho Said, las colonias, en Gaza también tenía colonias instaladas dentro, colonias sionistas dentro. Y la retiró el gobierno israelí como queriendo hacer que hacía una concesión. No, es que eran inviables. Hay que tener en cuenta que en Gaza se da la mayor densidad de población humana de ningún otro lugar de la Tierra. Estamos hablando de 2 millones de personas en un territorio... 360 kilómetros cuadrados, en un territorio minúsculo. Entonces era inviable tener colonias allí. De hecho, la vida era ya un auténtico infierno también cuando estaban las colonias para los imaginados. Bueno, la cuestión, a pesar de que se retiraron las colonias ya hace 12 años, 13 años, a los efectos legales internacionales sigue siendo un territorio ocupado. Es decir, no hay por qué tener los tanques dentro, colonias dentro, soldados dentro, para que legal e internacionalmente se considere como un territorio ocupado cuando la potencia ocupante controla todos los alrededores, todos los accesos, todos los flujos de entradas y salidas de suministros, energía, energéticos, alimenticios, etcétera, de recursos naturales, y por tanto es un territorio ocupado a efecto de la legalidad internacional. Por tanto, considerándolo así, hay que tener en cuenta también que es a la vez un campo de experimentación, un campo de exterminio. Tiene esa doble componente, en el cual con mucha... no recuerdo la palabra ahora, no me sale. Con una auténtica maldad, una crueldad infinita, Israel mide el número de calorías que entran en Gaza, con cuántas horas de luz y de agua se puede sobrevivir a la semana en Gaza. Todo eso está controlado, medido y dimensionado por Israel. Y cada X tiempo, por supuesto, realizar una masacre. ¿Cuál es el objetivo de Israel? Hacer las condiciones de vida tan inhumanas, tan inhabitables, que la población, tanto de Gaza como de Cisjordania también, por supuesto, pero la de Gaza especialmente, busque la puerta de salida para abandonar el territorio, ¿no? y dejar Palestina. Eso es un poco lo que... Lo lamentable, Daniel y compañía, lo lamentable es que con esto colabora Egipto. Sí. Egipto, que no es más que el gobierno egipcio de ahora, no es más que un mandado de Estados Unidos y de Israel, y otros, y toda la comunidad internacional colabora con Israel en este asedio, porque el silencio de Europa, por ejemplo, es una colaboración activa, no pasiva, activa, o sea, seguir adelante, no pasa nada. Sin embargo, si esto ocurriera en otro lugar del mundo, sería un escándalo diario en la prensa y en los foros internacionales. Pero como es Israel y como es intocable, el sionismo intocable, por lo que hemos hablado antes, pues entonces se les premia a los israelíes metiéndolos en Eurovisión, metiéndolos en la la Federación Europea de Fútbol, metiéndolos en todos los foros europeos como si fueran un país más de Europa, que alguien nos explique el cómo, porque ¿qué hacen los israelíes le niegan a Turquía entrar en la Unión Europea y tienen a Israel mucho más metida en la Unión Europea que Turquía, que es un país europeo y de candidato a entrar en la Unión Europea desde hace 25 años. Bueno, es tan flagrante, y uno, yo siempre me pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que no hay ningún político europeo capaz de enfrentarse a ellos? Y ninguno. Los tienen a todos cogidos por el cuello, a todos, absolutamente a todos, sean del Partido Socialista, sean del PP. y sean de izquierda o de derecha en Europa, excepto alguna izquierda que no está controlada, pero el grueso de la izquierda está tan controlado por el sionismo que, bueno, tú sabes que los socialistas decían de Golda Meir que era su madre, Golda Meir, del socialismo, etcétera, porque era del Partido Laborista Israelí, etcétera. ¿Dónde está el secreto de que todos los políticos europeos estén dominados, aplastados por el sionismo, por Israel? Es que no quieren ser acusados de antisemita. No, no es eso, sino por lo que hemos de... Porque están comprados, ¿no? Están comprados, claro. O están, ya como lo he dicho antes, mira, todos son de un partido que está hasta el cuello con los bancos. Qué vergüenza, pues sí. Me preocupa mucho ese lavado de cara. Ahora sí. Estamos en campaña porque nos ha venido de Europa. Una iniciativa, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar. Se han unido. ¿Qué os parece que el Giro de Italia empiece en Israel? Es que como es Europa, a ver, o en Palestina, como te decía, los premian. Sí. Los premian. Pero cualquier día el París-Dakar también pasará. Es terrible y lo tenemos que evitar. Hay que decir que ahí, lamentablemente, tenemos una doble derrota con el tema del Giro de Italia. Así como, por otro lado, nos vienen victorias. Voy a añadir una muy rápidamente. Por ejemplo, en el ranking de la FIFA está por primera vez Palestina por encima de Israel. Eso es mucho más potente que cualquier resolución de la ONU. El que las personas que están sometidas a las condiciones de inhabitabilidad de un gueto, de un campo de concentración, estén en el ranking de la FIFA por encima de sus opresores, eso a Israel le va a hacer mucho daño, seguro. Algo harán para evitar eso en el futuro. En todo caso, con el tema del Giro. En el tema del Giro, así como el boicot a Israel, llevamos 11 años de... lleva el boicot a Israel 11 años de trabajo lento y constante en el cual las victorias van sumando cada vez más y más importantes, a pesar de que en algunos pueblos, como bien ha dicho antes Belén, pues en los juzgados se estén perdiendo algunas resoluciones de boicot a Israel, etcétera, algunas decisiones, pero también estamos teniendo algunas derrotas. Esto es una guerra, estamos en guerra con el Estado de Israel. Yo me declaro en guerra con el Estado de Israel, en guerra ideológica y en guerra activista, no violenta, no pacífica, por supuesto, pero en guerra política. Entonces, algunas de esas derrotas nos vienen por esto. Antes habéis hablado de Eurovisión, el Giro de Italia. En el Giro de Italia hablo de una doble derrota. Primero, porque comience allí, en Jerusalén. Y segundo, porque en un primer momento el comité organizador del Giro de Italia había puesto que el Giro se iniciaba en Jerusalén Oeste, para matizar que era la zona de Jerusalén que corresponde, entre comillas, al Estado de Israel. Bueno, pues la amenaza de boicot por parte del Estado israelí, es decir, Israel ha amenazado con boicotear el Giro de Italia, o sea, a quien le está haciendo un lavado de cara, que es el Giro de Italia, Israel considera que no es suficiente y le exige más, o si no te boicoteo. Bueno, pues la amenaza de boicot del Estado de Israel hacia el Giro ha obligado a que el Giro quite lo de Oeste y deje solo Jerusalén. Entonces, por eso digo, es una doble derrota por el momento. El Giro comienza en mayo del año que viene, o en abril, o no sé exactamente cuándo, en primavera del año que viene, o en el verano del año que viene. Y bueno, ahí estamos las activistas de todo el mundo ejerciendo presión al Giro por distintas vías, comunicados, suscripción de firmas, envío de presión. Seguramente va a ser difícil, pero también sabemos, hoy viene en un artículo en El País este tema, que las relaciones entre la organización del Giro y el gobierno de Israel, digamos que se han deteriorado un poquito con este tema de si Jerusalén Oeste o Jerusalén a secas, como ha exigido el gobierno de Israel, Jerusalén a secas. Bueno, vamos a ver si aumentamos, redoblamos la presión, la multiplicamos, para que al final el Giro de Italia dé marcha atrás y comience en cualquier otro punto. Oiga, si pudiera ser en Palestina, mucho mejor, ¿no? En Nablus. Pero en todo caso, que comience en cualquier otro punto que no sea el Estado sionista, ¿no? Yo me pasaría horas y horas escuchando, porque ahora lo estoy disfrutando un montón y aprendiendo un montón de cosas, pero vamos como muy mal de tiempo. Voy a decir, incluso Marita, que ella vive en Italia, quería dar su opinión sobre este tema, pero no te podemos llamar Marita porque tenemos aquí otra persona que tiene que intervenir y no nos que, bueno, vamos súper mal de tiempo bien aprovechado, porque la verdad es que yo me tiraría 2 horas aquí más escuchándoos, y a ver cómo resumo todo esto. Yo querría terminar, sí, con un poema, porque casi siempre que vengo leo un poema y tengo uno. Sí, no, no, que no nos pase como la como el Ateneo, ¿eh? A ver. Lee tu poema y le daremos paso a hablar. ¿Hay un poco de música, César? Bueno, este es uno de los últimos poemas que yo le estoy dedicando a una serie de pinturas de Noam Lahav, que es un científico, Israel, murió ya, también pintor, y tiene muchos cuadros, cuadros que son por el Holocausto y en contra del cristianismo. Me inspiran un diálogo, me inspiran profundizar en la verdad y buscar la verdad. El sentido de una condena. Inspirado en tiempos viejos, de Noam Lahav. Se detiene abruptamente el espacio. Rechina como un cuchillo en el aire oxidado. Descarga el tren de la mañana. Nadie se alegra de verlos bajar. Tantas horas de máquinas sobre raíles hacen que retumben los pasos en sus oídos, aunque calcen babuchas gastadas. No se hacen esperar los malos gestos. Dolores acumulados se suman al frío y se multiplican como gangrena las toses. La vida quiere apagar sus párpados, pero entre infectas lágrimas polvorientas se clavan unas finas voces infantiles que solo piden pan y agua. Otros, en esta época, agua y sal. Nadie sabía que su última hora se apuntalara tan cerca del anochecer. Así contentaban a los niños, de un sitio malo a un barracón pestilente, de este sin primavera a otro sin luz y de ese otro a aquel con gas. El trabajo libera. Aquí seguimos acariciando telarañas. Si no son más que eso, unas livianas cortinas que se rompen a golpes de corazón. No te esfuerces en apartarlas para huir. Los miedos no tienen sentido y retrasan. Y que el trabajo libere es otra mentira. Adéntrate más allá de la gasificación, siempre en tu firmamento, donde habitan la confianza y lo eterno. Bueno, pues ahora vamos a estos dos maravillosos periodistas, aunque uno dice que no lo es, pero bueno, su labor sí, ¿eh? Hay universidades de la vida en las que se aprende periodismo, que les vamos a conceder un minutito a cada uno para que saquen sus conclusiones. Ya sé, bueno, yo por mí alargaría esto 2 horas más. Si hay que hacer otro programa, se hace, porque yo creo que nos hemos quedado un poquito cortos. Si hay que hacer otro programa, se hará. el año que viene, que está aquí cerquita. ¿Vale? A la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Vale. Son muy buenos, bueno, vendrán. El asunto palestino, ¿te puede dar programas a diario? Me tengo que repartir porque ya tengo todos los programas cogidos, ¿no? Pero porque bueno. Son 70 años. Sí. En mayo sí tienes que hacer uno que es 70 años de la Nakba. Ah, vale, apunto. Mayo, sí. Nakba. Ya hablaré yo con María Victoria. Sí, sí, sí. ¿Eh? Estamos al contacto. Ver, yo quería, bueno, yo aprovecho este minuto para decir que lo que hacen en La Roda, en el pueblo de La Roda de Andalucía y de, además de 80 pueblos más en España, de boicotear a Israel y declararlo territorio libre de apartheid de israelí, es una labor enorme que está haciendo mucho daño a Israel. De ahí viene, claro, el correr a los juzgados y para aterrorizar y aterrorizar además de otras maneras, no solamente los juzgados. No olvidemos, por ejemplo, los historiadores revisionistas del Holocausto, como han sido atacados, quemados, casi mueren. Irving, el británico, casi muere y además fue encarcelado, además fue obligado a pagar 30 y pico mil euros. Todo esto como demandas de los israelíes contra él por haber dicho la verdad. Ahí está Roger Garodi, que en paz descanse, también lo mismo, se ha enfrentado a Israel. Israel también le ha perseguido en los juzgados, etcétera. Esto es una práctica israelí. El terror es intrínseco a Israel. Decir Israel es decir terror y terrorismo. Entonces, este movimiento de BDS, este es el arma más magnífica contra Israel en todo el mundo. Incluso en el interior de los territorios ocupados hay que hacer este boicot a Israel y no tratar con los israelíes ni comprarles nada también. Pero bueno, el mundo ahora se está despertando a la realidad de que Israel es el Sudáfrica de antes. Y mucho más que el Sudáfrica de antes, mucho más criminal, mucho más terrorista y mucho menos respetuoso a la legalidad internacional. Muchas gracias, Said. Bueno, pues cogiendo el testigo que deja Said, fantástico, mi minutito para acabar en un tono positivo. A mí siempre me gusta acabar en ese tono porque parece que cuando se habla de Palestina es todo trágico, todo, y lo es. Pero hay que pensar que en términos históricos Palestina va a vencer, Palestina va a ganar, no solo por las circunstancias geográficas, históricas, geopolíticas, de todo tipo, que los estados coloniales no han conseguido sobrevivir si había un núcleo suficientemente potente de población nativa. Lamentablemente Estados Unidos o Australia se han fundado sobre el genocidio de la población nativa, está desaparecida, pero eso no puede ser así cuando la población nativa es suficientemente poderosa. Por tanto, Israel será derrotado, Palestina vencerá, y la gran clave es de esa victoria palestina si la conseguiremos acercar más en el tiempo o no, o vendrá de forma natural en términos históricos de 100 años o 50 años, ¿no? Bueno, pues para acercarla más en el tiempo, tal y como ha dicho Said, está las estrategias políticas victoriosas. Y hoy en día la estrategia del BDS para todos los ciudadanos, para los cargos públicos que sean afines, para las organizaciones sociales, sindicales, etcétera, tenemos que luchar porque se ejerza un boicot a Israel, se convierta en un paria como lo fue la Sudáfrica del apartheid. Y 10 segundos más para decir un llamado de visitar Palestina. No deje nadie de visitar Palestina. Palestina es una maravillosa tierra, con una maravillosa gente, hospitalaria. Hay brigadas que van para allá, tanto brigadas culturales, grupos culturales, como brigadas políticas. Yo pertenezco a una organización, UNADICUM, que hacemos brigadas de visita todos los años con distintos motivos, recogida de la aceituna o reuniones con organizaciones. Muchas organizaciones hacen grupos que van para allá, o por uno mismo puede visitar Palestina, no es nada difícil, y desde luego una vez que se va a Palestina se regresa siempre como un embajador o como una embajadora de aquellas gentes. O sea, que vuelves enamorado. Enamorado, eso. Hacia el aeropuerto de Amán, ¿verdad? Madrid, no, yo Amán. La recomiendo aunque sea un poco contradictorio, recomiendo ir al aeropuerto de Tel Aviv. Siempre, sí. Aunque sea un poco contradictorio, pero lo porque veo más... es menos tedioso, menos tedioso. Y más seguro dentro. Yo lo sé. Disculpad un momento, yo quería agradecer en pues este coloquio que hemos tenido con este tema tan interesante, ¿no?, del sionismo y de la lucha palestina, y decir que ha sido muy didáctico, muy clarificador, y les agradezco tanto a Said como a Daniel Lobato pues la exposición que han hecho. ¿Sí? ¿Te has hecho activista? Pues casi. Estamos a un trillo. Si tuviera tiempo ya mismo, lo que pasa es que ya no me faltan horas. María Victoria, pasamos, o sea, dejamos con muchísima pena, no lo dejamos, pero en fin, nos trasladamos de ahora a la India. Ha habido este año, o sea, el año que viene se cumplen 50 años de la muerte de Martin Luther King, y se van a hacer muchos movimientos de no violencia, todo junto. Es que nos lo han dicho que es la palabra no es no y violencia, sino no violencia, todo junto. Y se han hecho ya varios actos en este año 2017 como para ir preparando el 2018. Y tenemos aquí ahora, ella no va a estar, pero viene una persona a hablar en su nombre, una mujer, que como me he dejado las gafas, cosas que pasa, pues ahora es que estoy en plan topo. Una mujer india que está aquí en Madrid y que, bueno, queremos que nos hable María. María, don María. Bueno, yo solamente el primer nombre. María, queremos que nos hables de esta mujer que está aquí en Madrid y que está pertenece al movimiento de no violencia. ¿Qué está haciendo aquí? En fin, ¿y qué es lo que hace? ¿De dónde viene? Nos expliques un poco. Sudha Srinivasa Rudi es un activista del grupo Ekta Parishad, que es un grupo hindú que fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Están haciendo una labor importantísima con más de 11.000 comunidades, teniendo en cuenta lo enorme que es el país hindú. Allí todos son números enormes. Esta mujer trabaja fundamentalmente con mujeres marginadas y luego también hace temas de ecología. Es directora de un organismo relacionado con el tema ecológico, ¿no?, la Fundación Ecológica para Alternativas Sostenibles, EFSA. El motivo que venga aquí a España, a Madrid concretamente, y también a Toledo, dos sitios que va a visitar, es lo que ha dicho antes la presentadora, de que este año que viene es el 50 aniversario de Martin Luther King. Entonces hay una campaña que se llama No Violencia 2018, que está haciendo muchas actividades en esa línea. Y en este caso, no solo por el tema de la no violencia, sino también por el tema de la mujer, teniendo en cuenta que allí en la India pues la mujer socialmente tiene muy poca participación, hay una gran discriminación, y sin embargo han conseguido pues que haya líderes regionales que vayan a la gente sin tierra, las van empoderando para que vayan sacando adelante sus propias vidas por sí mismo, y hay muchas líderes en ese movimiento que están en esa línea haciendo ese trabajo. De hecho, van de fuera a la India para formarse con estas líderes de base. Aquí Sudha vendrá el sábado día 9 a las 5:30 en el Parque de Toledo. Pues va a estar 2 horas explicándonos fundamentalmente la meditación holística, de la cual ella es una grandísima enamorada. El Parque Toledo está a 54 kilómetros de Madrid, en un pueblo que se llama Antígola, que es el primer pueblo de Toledo. Una vez que se pasa a Madrid, una vez que se pasa a Aranjuez, el siguiente pueblo es Antígola. Dentro de la web del parquetoledo.org podéis tener más información de cómo acceder y demás. Luego al día siguiente, el día 10, domingo, 10 de diciembre, vendrá a la sala Metáforas, en la calle Papagayo, en Madrid. Y de 12 a 6 de la tarde, pues vamos a tener pues una entrevista con ella. Luego va a haber talleres de participación para... Sí, perdona, ¿qué día es que vas a la sala Metáfora? Sí, a la sala Metáfora va el día 10, domingo, 10 de diciembre, domingo. Y el horario es de 12 de la mañana a 6 de la tarde. Sí que quería comentar que hay un precio recomendado para poder asistir, pero es recomendado, es decir, que nadie deje de ir por una cuestión económica. El precio recomendado son 20 euros, pero hay gente que dará 40 y gente que dará menos. Ese no puede ser un motivo para no acudir. Luego hay una opción de una comida que cuesta 5 euros la comida, ¿no? El que quiera. Pero que nadie se quede en su casa por el dinero. Efectivamente. Porque si no hay, que venga. Que venga, que será bien gratis. Recibido en cualquier caso. Y come arroz y verdura. Bueno, te has pasado de Toledo a Madrid. A Madrid, pero es que viene a Madrid el mismo día 9 al Ateneo, sí, de Madrid. Y la vamos a tener en una tertulia. Sí. Porque ella tiene otra parte, además de su trabajo con mujeres y la no violencia. Ella es una mujer espiritual. Y entiende mucho, es una hinduista muy preparada. Y le hemos preparado la siguiente tertulia, para que los tertulianos, Yayo Flauta incluido, también venga. ¿Por qué la espiritualidad es un puente entre el laicismo y la religiosidad? Respuesta total, de ahí lo holístico, para la armonía y la dignidad. Me gusta el título que ha propuesto ella, y estaré encantada. Mi marido la va a traducir. Y bueno, pues cuento los días. ¡Qué gran mujer! Es una gran mujer, es un gran honor tenerla aquí con nosotros. Y muy interesante la pregunta y el tema también que específicamente va a hablar en el Ateneo. Hay mucho que hacer con el tema del feminismo, de lo femenino, de la mujer, que está también directamente relacionado con la no violencia, porque la no violencia es algo intrínseco en lo femenino, ¿no? A lo largo de la historia ha habido muchas mujeres marginadas, que viven en barrios infectados de pobreza, que no tienen recursos. Que no tienen recursos y sin embargo no han utilizado, salvo contadas en excepciones, nunca utiliza la violencia, resuelve los conflictos de otra manera, y eso es un gran aprendizaje. Jaldía me dijo ayer que irá, porque está muy interesada. Jaldía también tiene su movimiento, Al-Karama, con mujeres palestinas. Sí. Bueno, en otra situación, no tiene tanto que ver. Por ejemplo, lo del analfabetismo, pues es verdad que los palestinos no lo tienen, pero sí en la India, ¿verdad? Es una pena. Efectivamente. Y luego, pues este día 10, en la sala Metáforas, ahí estamos viendo para hacer una pregunta que enlace con un congreso de la mujer que va a haber en el año 2018, estupendo, dentro de la campaña No Violencia 2018, que será para mayo este congreso. Se puede ver en la web No Violencia 2018 y se va colgando la información relativa a ello. Y la pregunta tiene que ver con que qué se puede hacer para que la mujer, lo femenino, se valorice y se visibilice. ¿Qué podemos hacer entre todos como conjunto, tanto hombres y mujeres, para poder hacer una sociedad más igualitaria, más justa, más tolerante, más integradora? Y ahí los valores femeninos tienen mucho que decir, ¿no?, en esa construcción. Entonces, esa pregunta se lanzará. Educarnos en la igualdad y en lo femenino. Sí. Para que no se cree esa distinción, esa diferencia, que en algunos es violencia. Efectivamente, porque esos valores femeninos están degradados y hay que sacarlo a la luz, porque no somos conscientes de ello, ¿no? Muchas veces en política vemos mujeres que ejercen política con valores femeninos, con esa fuerza y esos valores femeninos, y es la integración, es el consenso, y eso se degrada muchas veces, ¿no? Se busca el enfrentamiento, los bandos, ¿no? Y la forma femenina es más integradora, es construir algo en conjunto entre todos, ¿no? Efectivamente, sí se valora. Muy bien. Pues bueno, yo es que me despido con mucha pena. Solamente quería recordar un par de cositas que os pueden interesar como movimientos que va a haber este fin de semana, Hay uno que es el día 2, casualmente hay una manifestación estatal de la marea postal, porque es que los servicios postales han creado su marea. Nos hacen la amarilla, nos hacen competencia los yayos. Ah, bueno, bueno. Por lo visto, las condiciones de trabajo son bastante penosas, y entonces pues va a haber una manifestación el 2 de diciembre que comenzará, o una concentración, a las 17 horas en Callao. Menos consumismo ahora que vienen las fiestas de Navidad, el 2 y el 3 en el recinto ferial de la Casa de Campo, el día 2 de 10 a 20 horas y el 3 de 10 a 16 horas en el pabellón de cristal va a estar pues una tienda solidaria con la cual yo colaboro, que es Piel de Mariposa, que todo lo que se recoge, bueno, se venden cosas que se de segunda mano, que son donadas, y van a montar un puestecito, acudir allí, adelantar un poquito las compras de Navidad, y en vez de favorecer a las grandes superficies, esta gente destina todo el dinero que consigue en ayudar a las familias de los niños que padecen esta enfermedad y para investigación, porque como son muy poquitos los que la padecen, pues no vale la pena para las farmacéuticas. Y luego, chimpún, chimpún, chimpún, el día 6 hay una manifestación por la República, aquí en España, por los derechos a la autodeterminación. Será a las 12 horas, irá desde Cibeles a Sol. Todo aquel que no esté conforme con que nos hayan montado aquí una casa real que estamos pagando entre todos, pues que acuda a la manifestación, a ver si nos dejan hacer un referéndum y los echamos de una vez. Y bueno, solamente desearos, ha sido un programa magnífico, didáctico, he aprendido un montón, porque tal vez era un campo que yo pues sí tenía unas nociones y me impulsaba más el corazón, pero no el saber, y ahora pues ya sé un poquito más, a ver ahora qué inspiración me da para resumirlo en una entrada y hacer el enlace. Y bueno, como ya me habéis dado vuestros contactos, os enviaré el enlace del programa, y que sepáis que esta radio estará siempre abierta. Ya hemos quedado que en mayo del 2018, aprovechando la NACBA, haremos otro programa. Y solamente desearos a toda esa gente que seáis, o sea, que meditéis en todo lo que vais a escuchar, porque muchos nos escuchan en diferido, no nos escuchan en directo porque están en su trabajo, y que aprendáis por qué lucha el pueblo palestino. Voy a quitar la palabra. ¿Por qué luchan los palestinos? Que luego me riñe Daniel. No, Palestina es un pueblo. Ah, bueno, pues sí, sí. Bueno, vamos. Sí. Bueno, pues vale. Pues entonces, ¿por qué lucha el pueblo palestino? Y que sepamos que todos los pueblos en general estamos luchando por nuestros derechos humanos. Estemos donde estemos. Que queremos paz y justicia. Y que, por favor, que no vengan los Rothschild a darle sobres a nuestro gobierno, que no sabemos si se los han dado. Hay cosas que no se compran, y esas cosas que no se compran son las que en realidad valen. Y por lo tanto, como todos los jueves, os deseo que seáis muy felices, y nos vemos el jueves que viene, que vamos a hablar del derecho a la vivienda. Qué bien. Gracias. Otro buen tema. Muchas gracias, Amparo.